país es Ecuador, mi país es de maíz, mi país es Ecuador, mi país es de maíz, mi país es Ecuador, mi país es de maíz, mi país es Ecuador. Mágicos momentos a esta hora para compartirlos con ustedes. Mágicos porque después de haber hecho malabares en casa y de haber tomado ya esa decisión de empezar una nueva jornada con nuevas metas, con nuevos objetivos, hace pues que nosotros nos inyectemos de energía para poderla contagiar a ustedes y que ustedes desde sus hogares o desde cualquier espacio también puedan generar energía para nosotros. La capital de los ecuatorianos, un poco fría, seguramente en algunos lugares que escuchan este programa también tenemos una mañana fría, pero recuerden que llega el momento no solamente para decir buenos días, sino también buenas tardes, buenas noches, gracias a nuestros colegas amigos que reprisan este programa a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Cariamán en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y a través del satélite www.corape.org.es y www.radiocasadelacultura.go.es. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos y ser parte de este programa. Recuerden que ustedes ahora pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220966, 2220966. Participe con nosotros. Es importante que usted lo haga desde su hogar. Para nosotros resulta que así es como quisiéramos trabajar, que ustedes también hagan uso de este espacio. Hoy estaremos hablando de un tema especial, esperemos que ya nuestro compañero Patricio Robalino, pueda pues compartir ya con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes recuerdan el tema que habíamos quedado pendiente en compartirlo con ustedes. Íbamos a hablar de tantas festividades que se realizan aquí en nuestro país, pero amerita hablar primeramente sobre el calendario agrícola. Si usted conoce, yo sé que hay muchísima sabiduría en cada uno de los hogares de estas fechas agrícolas en las que qué meses debemos sembrar, cultivar, determinados productos se siembra tal temporada, tal fecha, que usted también nos pueda comentar desde cada uno de sus hogares y nosotros también poder aprender mucho de esa sabiduría ancestral que tienen, que la luna, que también las fechas, parte importante de cuándo yo debo sembrar, por ejemplo, una yuca, cuándo debo sembrar una lechuga, cuándo debo sembrar el arroz. Entonces, participe usted también desde sus hogares, porque miren, este calendario agrícola nos da también pie para varias festividades aquí en nuestro país. Bueno, pero ¿qué les parece si enseguida nos vamos con nuestra reflexión que les traemos de la página de Shoshan? Esta dice, reflexión de una mujer sabia. Dicen que a cierta edad las mujeres nos hacemos invisibles, que nuestro protagonismo en la escena de la vida declina y que nos volvemos inexistentes para un mundo en el que solo cabe el ímpetu de los años jóvenes. Yo no sé si me habré vuelto invisible para el mundo, es muy probable, pero nunca fui tan consciente de mi existencia. Nunca me sentí tan protagonista de la vida y nunca disfruté tanto de cada momento de mi existencia como ahora. Descubrí que no soy una princesa de cuento de hadas. Descubrí al ser humano que sencillamente soy, con sus miserias y sus grandezas. Descubrí que puedo permitirme darme el lujo de no ser perfecta, de estar llena de defectos, de tener debilidades, de equivocarme, de hacer cosas indebidas, de no responder a las expectativas de los demás y a pesar de ello, quererme mucho. Cuando me miro al espejo ya no busco a la que fui, sonrío a la que ahora soy. Me alegro del camino andado, asumo mis contradicciones, siento que debo saludar a la joven que fui con cariño, pero dejarla a un lado porque ahora me estorba. Su mundo de ilusiones y fantasía ya no me interesa. ¡Qué bien vivir sin la obsesión de la perfección! ¡Qué bien no sentir ese desasosiego permanente que produce correr tras los sueños! La vida es tan corta y el oficio de vivirla es tan difícil que cuando uno comienza a aprenderla ya no hay que morirse. Una mujer sabia acepta eso y mucho más. ¿Qué tal, mis amigos y mis amigas? Cuando la juventud es parte importante del ser humano y el vivir día a día, imagínese usted, va pasando los años en el ser humano pasa y nuestra edad también va creciendo, nuestras habilidades también un poco que van declinando, pero nunca dejamos de ser personas, de ser seres humanos. Siempre nosotros debemos vivir sin obsesiones. A lo mejor a veces buscamos la perfección, pero creo que no todos podemos llegar al éxito de ser así tan perfectos. Decimos soy perfeccionista, sí, exigente, pero no lo podemos lograr. Pero nada es imposible en esta vida. Así que hay que sonreír, amigos, amigas, a la persona que es usted ahora. Olvidándose, no digo que dejen de recordar esos tiempos mozos, no, para nada, en aquellos tiempos, como se dice, hace cuando era joven. Pero bueno, Mire, recuerde que hay niños, hay niñas, y decimos, uy, los niños, ¿cómo decimos? ¿Cuándo quisiera ser grande? Y llegamos a una determinada edad y decimos, uy, ya no quiero seguir creciendo, ya no quiero que sigan pasando los años. Los jóvenes en esa etapa maravillosa de la vida, también diciendo, uy, qué maravilla. Pero miren, todo es un proceso. Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Y precisamente con este tema maravilloso que iremos abordando de a poco sobre el calendario agrícola, una relación que hay entre el hombre y la naturaleza, y la música, que es parte importante, que la necesitamos para esas danzas espectaculares que se realizan en función de esto, ¿no? Imagínense ustedes. Bueno, yo a continuación quiero invitarles a escuchar una siguiente melodía. Esta lleva por título Mi País de Maíz, a propósito de hablar de este tema. Esto ahí está con el seudónimo de Fabel, es un andarel esmeraldeño que fue parte del concurso Carlota Jaramillo, que se lo hizo, creo que yo, aproximadamente hace unos 5 años. Entonces, cuando hablamos de Mi País de Maíz, que no solamente se cultiva en una determinada zona de nuestro querido Ecuador, sino que se lo hace a nivel de país. Uno de los alimentos que no falta en nuestra mesa, ¿qué hay de maíz? Que el choclito con queso, que las bolitas de maíz en la sopa, que el sango de maíz, ¿qué más hay? Que las empanaditas por ahí, esas empanaditas de morochillo que decimos que también es de morocho, pero es una mazorca denominada maíz. ¿Qué otras cosas más hay del maíz? Que las palomitas de maíz, que los tamales de maíz, ¿qué más hay del maíz? Que el morochillo para darle de comer al pollo, que el maíz partido igualmente para miles de cosas que se hace para poder alimentar a los animalitos de los cuales nos servimos posteriormente en nuestra alimentación. Y así, un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿qué les parece? Con el abrazo gigante de todos y todas, de ustedes para ustedes y los que están acompañados también, nosotros, desde acá, desde los estudios de la radio Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos Armijo, les dice bienvenidos, bienvenidas, y con un abrazo gigante, entonces, les acompañamos con Mi País de Maíz. Mi país es Ecuador. Mi país es Ecuador. Mi país es el maíz, mi país es Ecuador. Mi país es el maíz, mi país es Ecuador. Mi país es el maíz, mi país es Ecuador. Mi país es el maíz, mi país es Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Bueno, y efectivamente nosotros habíamos ofrecido hoy hablar sobre el calendario agrícola, que es parte fundamental de algunas fiestas, entre ellas el Inti Raymi, que lo iremos abordando todos los lunes a través de estos talleres desde el Yupaychisca Cama hasta el desde Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama con Patricio Robalino, que arriba ya en breves minutos. Pero enseguida yo voy a retomar algunos de los datos que encontramos en una monografía para conocer algo más sobre este trabajo, ¿no? Esto le corresponde a Dores Wilcamaigua y a Edwin Chancusi. Ellos nos dicen que las viviendas campesinas contienen mucho de sabiduría. Saberes que se relacionan con el entorno natural y también con el cosmos. Esto permite a las familias definir momentos para realizar las actividades en la chacra, tales como la siembra, los aporques, las cosechas. Cada actividad tiene su momento y tiene sus propios rituales que permite y garantiza la seguridad alimentaria y la seguridad de vida. La sintonía con el entorno permite también pronosticar el clima de cada ciclo agrícola, y para ello viene su propio calendario agrícola, donde el año está marcado por dos épocas aquí en nuestro país, que es el verano y el invierno. Conocer el caminar del tiempo es una sabiduría que se ha adquirido desde los ancestros, en herencia de los abuelos. Conocer el caminar del tiempo que ha permitido a las comunidades campesinas también tomar decisiones para hacer la agricultura, la crianza de los animales, la medicina andina. Conocer los momentos para realizar las artesanías, organizarse en sintonía con los respectivos rituales, para registrar esta sabiduría andina y elaborar nuestro calendario, tenemos que tener en cuenta esta cosmovisión por la que cada agricultor vive con su comunidad y sintonizarnos a los ritmos de su vivir. Y no solamente, amigos, voy a hacer aquí un paréntesis con la agricultura, sino también, miren, para saber el estado de los animales, ¿no? Bueno, nosotros más adelante también iremos hablando sobre esto, que nos ha resultado fantástico, el conocer algo más de la sabiduría ancestral. Y a propósito de ello, quiero mandar un saludo al señor Manuel Jácome en el sector del Chaupi, donde ayer pudimos aprender muchísimas cosas sobre la vida, los partos de los animales. ¿Cómo poder, si yo digo este animal tiene 4 años de vida, 3 años de vida, y que ellos con esa sabiduría solamente abren la boca del animalito, de la vaca, del caballito, y sabe si efectivamente esa persona le está diciendo la verdad o le está mintiendo? Si digo yo tiene 3 partos, porque quiero vender ese animal de 3 partos, le puedo abrir la boca y saber que no tiene 3 partos, sino que lo puede tener mucho más. Gracias por esa sabiduría que próximamente le estaremos compartiendo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nos vamos a ir con más música, y al regresar seguiremos hablando sobre este calendario agrofestivo. Otra de las canciones que les hemos preparado para ustedes, recordándoles que al inicio de este programa escuchamos a Zaida Chávez, ella nos traía El Cafetal de José Antonio Jara, ritmo de pilón. Pero ahora hay más canciones para ustedes, canciones especiales que las vamos a ir compartiendo aquí en este programa, y con la venia de ustedes Bueno, antes de presentarles otra de estas melodías, tengo por acá lista una bomba. Café con leche, así titula esta canción. Aquí está el Mishu, un ecuatoriano que se encuentra en otro país y que desde allá nos ha hecho llegar estas melodías para compartirlas con ustedes. Bueno, y vamos a ver qué nos cuenta Edwin Chancusi y Doris Wilcamagua. Ella nos dice, nos habla más bien del tiempo comunero y ese calendario agrofestivo. Cuando se habla de este tema en las comunidades indígenas y campesinas, se refiere a esos eventos especiales del pacha entrelazados, miren, pacha entrelazados y marcados por el caminar cíclico del sol en un lapso conocido como año. Cada año asocia e integra una diversidad de acontecimientos climáticos, agrícolas, ganaderos, astronómicos, festivos, rituales y organizativos que se manifiestan en una secuencia de sucesos eslabonados. Cada año, ellos nos dicen que hay una división que se manifiesta de manera muy, muy, pero muy particular en cada una de las actividades que se realiza. Y uno de los ejemplos que nos ponen es la luna. La luna. La luna, parte fundamental en la que se hacen las siembras. Sucede también como que cada momento es calificado por la palabra tiempo. ¿Qué tiene que ver con el acontecer climático? Como por ejemplo cuando se dice tiempo de lluvias. En otras circunstancias es nominada por el cultivo que predomina, como por ejemplo tiempo de granos. No es tiempo en rigor lo que se divide como lo usual en estos calendarios, ¿no? No es que decimos así tiene que ser y ya, ¿no? Sino que el hombre, el agricultor en este caso, hace una relación con el tiempo seco y los tiempos de lluvia. ¿Qué pasa por ahí en esas actividades agrofestivas y rituales que a manera de nudos o eslabones marca el fin y el inicio de los aconteceres? El calendario campesino es un tejido chacarero, vivo, construido por las familias, la naturaleza y lo sagrado. ¿Acaso aquí no recordamos qué decía el abuelo, la abuela, qué decía la mamá? Hay que ver la luna, luna menguante, me parece que es la luna llena. ¿Tiempo para qué? Cuando la planta no tiene que crecer, pues hay que podarla para que se haga un poco más ramificada. Y no nos vamos a ir más profundamente cuando hablamos de la savia bruta, ¿no? Que la savia bruta viene desde la raíz para convertirse en savia elaborada. Entonces esta se encuentra en la parte alta de la planta, tiempo para cortarle, para podarle, que se haga más ramificada. Cuando el hombre ve toda la luna completamente llena, ¿cierto? Miren ustedes cómo va viendo esa relación. ¿Tiempo para qué? Enero, febrero, marzo, abril y mayo, tiempo para sembrar, para cultivar. ¿Por qué? Porque tenemos el invierno y necesitamos que esa semilla pueda nacer gracias a qué? Gracias a la lluvia. Después de ese trabajo tesonero del agricultor que en el tiempo seco pues derribó toda la hierba mala y empezó a hacer la limpieza de su rastrojo, como se lo conoce. Limpia el rastrojo, ¿y qué pasa? Limpiar el rastrojo pues nos queda ya listo, preparado el terreno para el momento que empezaran las lluvias, diciembre. Algunos agricultores ya empiezan por el mes de diciembre, en la costa sobre todo, a sembrar el maíz, ¿no es cierto? Enero empieza a crecer el maíz con esas primeras aguas y paulatinamente en la época de Semana Santa ya tenemos el choclito. Acá en la sierra un poquito más tarde, pero son algo parecido de acuerdo al tiempo que se maneja. Quizá en las comunidades frías se demora un poco más el crecimiento y la cosecha. En la costa es un poco mucho más rápido, más acelerado por el calor que se tiene, ¿verdad que sí? Bueno, y si hablamos de la luna, ¡ay caramba! ¿Tiempo para sembrar la yuca? Sí, a ver, más o menos tiempo para sembrar la yuca un agosto, en lugares donde sí hay la lluvia, también, ¿no es cierto? Tiempo para sembrar muchas plantas. Hoy estamos mes de noviembre y cuando revisamos el calendario podemos ver que es el tiempo ideal para abonar las plantas. Bueno, usted puede comprender mucho más. Le invito a que participe con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966, y enseguida nos vamos con más música. Canciones que se han preparado en función de estas actividades. Miren la relación que existió también, como más adelante estaremos presentando una entrevista de Carlitos Mosquera, que vino desde Cuenca para contarnos a nosotros también toda esa sabiduría que tuvieron los músicos en función de los oficios que tenían las mujeres allá en Cuenca. Bueno, otra de las canciones que está por acá, nos había hecho llegar nuestro amigo oyente Cleber Ríos desde Pinta. Él nos hizo llegar una canción que le había titulado Granitos de Maíz, para todos ustedes. De algunas partes nos vamos juntando con mucha alegría y gran devoción. De algunas partes nos vamos juntando con mucha alegría y gran devoción. Y ahora todos cantemos con fuerza, ¡viva nuestros pueblos, viva la región! Ahora todos cantemos con fuerza, ¡viva nuestros pueblos, viva la región! Como granitos de maíz dentro de la tierra, lidiemos juntos del coraje de brotar. Como granitos de maíz dentro de la tierra, lidiemos juntos del coraje de brotar. Como gotitas de luz que en el tiempo se vuelven hogueras de libertad. Como gotitas de luz que en el tiempo tiempo se vuelven hogueras de libertad. Y algunas partes nos vamos juntando con mucha alegría y gran devoción. Y algunas partes nos vamos juntando con mucha alegría y gran devoción. Y ahora todos cantemos con fuerza, vivan nuestros pueblos, viva la región. Y ahora todos cantemos con fuerza, vivan nuestros pueblos, viva la región. Aquí en los Andes, en el sur y en el Caribe, por las montañas, por las selvas, por el mar. Aquí en los Andes, en el sur y en el Caribe, por las montañas, por las selvas, por el mar, se va cuajando en nuestras entrañas todo un sueño hermoso de libertad. Se va cuajando en nuestras entrañas todo un sueño hermoso de libertad. Y algunas partes nos vamos juntando con mucha alegría y gran devoción. Y algunas partes nos vamos juntando con mucha alegría y gran devoción. Y ahora todos cantemos con fuerza, viva nuestros pueblos, viva la región. Y ahora todos cantemos con fuerza, viva nuestros pueblos, viva la región. En todas partes de este nuestro continente germinan signos de ternura y de valor. En todas partes de este nuestro continente germinan signos de ternura y de valor. Que nuestros pueblos vienen cultivando con gran diligencia y mucho furor. Que nuestros pueblos vienen cultivando con gran diligencia y mucho furor. De algunas partes nos vamos juntando con mucha alegría y gran devoción. De algunas partes nos vamos juntando con mucha alegría y gran devoción. Y ahora todos cantemos con fuerza, viva nuestros pueblos, viva la región. Y ahora todos cantemos con fuerza, viva nuestros pueblos, viva la región. Ahí escuchábamos a Clever Ríos, esta canción Granitos de Maíz, que también nace del trabajo que realizan allá en este sector de Pinta. Bueno, vamos a seguir nosotros compartiendo más sobre esto de las agrofestividades agrícolas de Edwin Chancusi y de Doris Wilcamagua. También se dice que en la vivienda comunera no existen personas más emotivas que el tiempo. Él puede ser caprichoso, violento, amable, iracundo, de una conducta inaudita, y está mirando de continuo la conducta de la comunidad humana. De allí que los humanos tienen una infinita gama de saberes, de señas y secretos para conversar y sintonizarse con el tiempo. Escuchamos de forma común decir tiempo de siembra, tiempo de migración, tiempo seco, tiempos lluviosos, bueno, y cuántas otras detalles más, para nombrar y caracterizar una circunstancia de la vida agrofestiva comunera de duración variada. El tiempo campesino no es un ente abstracto separado de la actividad concreta, no es un tiempo medible y divisible que fluye en una dirección de modo uniforme, continuo e infinito independientemente de los hechos. Una suerte de recta infinita que ordena de modo regular, progresivo y cronogramado las actividades de personas e instituciones en lo que se ha venido a llamar la vida moderna. El tiempo comunero es una vivencia continuada, un conjunto de sucesos de duración variada de la manifestación de un lugar y que se recrea cada año. La duración, la marca, la situación vivenciada, que se trata de un tiempo que gira, rota, da vueltas y regresa, y en cada momento cíclico el giro que da el Pacha está liderado por un cultivo, un astro o un evento climático. Ellos nos dicen que en el tiempo moderno el tiempo se ha separado de cualquier circunstancia y fluye de modo independiente a los hechos de lo que sin embargo influye. Los hechos están controlados por el tiempo, un fluir lineal e inversible, una sucesión continua de momentos dividida en segmentos horario orientado por el desarrollo y el progreso del futuro que se entiende como diferente. Cualquier actividad donde se recrea un rito se conmemora una relación antigua entre humanos y naturaleza. Es apreciada como estancamiento, conservadurismo, atraso, regreso, una situación pasada. Miren aquí cuando hablamos de la modernidad, quizá cuando vamos a un determinado colegio o quizá uno mismo, nos preguntan, y usted sabe cuándo, por ejemplo, sembrar una planta, cuándo debo sembrar un guineo, una yuca, un fréjol, y quizás desconocemos este proceso. Y cogemos, sembramos cuando nosotros creemos. Pero el momento de la cosecha, como no trabajamos en armonía con la madre tierra, con la naturaleza, con la luna, pues seguramente no tendremos nada que cosechar, o si cosechamos es algo reducido en función de lo que a nosotros nos hubiese gustado. Vamos a irnos con más música, más temas que hemos escogido, en la que los creadores pusieron su sensibilidad en función, miren también esa relación que tiene el hombre con la agricultura. Ya lo habíamos dicho en este libro, ¿se acuerdan de María Teresa Novo y de Rafael Salazar? ¿Cuál es la relación que se da en todo el mundo y cada una de las actividades que se realizan en función de este trabajo? Bueno, nosotros por acá tenemos otra canción. Quizás se han hecho muchísimas canciones en función del maíz, ¿no? Es lo que más se encuentra, pero recuerden ustedes que hay también de las flores, del fruto, de las semillas, ¿no? ¿Dónde? Del café, que también tenemos por ahí, ¿no es cierto? Todas esas canciones de la gastronomía que tienen relación con la madre tierra. Y hay otra canción, hay una agrupación que se llama Inti Raymi, nos trae una canción Inti Raymi. Este es un zapateado y suave, que la vamos a compartir, y que quizás es una fiesta que realmente se vive cuando se interpreta esas canciones. El contacto que puede existir con los pies ahí mientras se zapatea, y la euforia, la alegría que puede haber de las personas que interpretan estas canciones. Seguramente es el contacto que se siente ese momento, la energía que nos puede brindar la Pachamama, los astros, y nuestras chakras, como le conocen algunos, lo que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos entonces a escuchar Inti Raymi. Thank you. Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Miren ustedes, al escuchar esta canción, la armonía que hay en el baile, en la danza, en la canción, en la música, en toda armonía. Como debe haber también en estos ciclos, en estos periodos con la Pachamama, tiempo de lluvias, tiempo de acopar, tiempo de cosechar, tiempo de tubérculos, tiempos difíciles, tiempo de hacer cosas. Miren, cada época tiene su momento. Como también Patricio tiene su momento. Bueno, nos ha llegado un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca, así que vamos a seguir nosotros este diálogo porque no termina aquí. Nos vamos a ir introduciendo paulatinamente para ir avanzando con esto de las fiestas tradicionales los días lunes en Florilegio Musical Ecuatoriano. Sí, buenos días, aunque algunos me han de decir buenas noches a todos los amigos. Tú sabes que puede ser, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de nuestros amigos sí, que están programa. Reproduciendo el programa en distintas emisoras del país y también en el internet, ¿no? Bueno, sea Laurita con cariño para conversar sobre las fiestas, el calendario agrícola de nuestras comunidades indígenas. Y claro, hoy día no podríamos... Y mestizas, porque empezamos, ¿te acuerdas que empezamos con la Diablada Pillareña? Una fiesta evidentemente mestiza. En todo caso, con el abrazo cordial para las personas que escuchan Florilegio, solamente para contarles que en los próximos días, en los próximos capítulos de nuestro programa de los días lunes, estaremos hablando de esa relación íntima, ¿no es cierto?, entre el calendario astronómico, la forma de medir el tiempo de nuestros antepasados, cómo se fue ligando al calendario festivo mestizo también, integrándose al... integrándose también al calendario festivo religioso de la religión católica. Cómo hicieron coincidir las fechas de la celebración agrícola indígena con las fiestas mestizas. Pongamos un ejemplo nomás, ¿no? Ya que acabamos de escuchar el tema del Inti Raymi, Laurita. Cómo en ciertas partes el Inti Raymi, que sería la fiesta del sol, Inti Sol y Raymi fiesta, se celebra como Corpus Christi, que sería el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Que tiene relación con lo católico que usted nos acaba de mencionar. O las fiestas de San Pedro y de San Pablo, ¿no es cierto? Y estas fiestas que se ven muy marcadas en los sectores más pequeños, en los sectores como cantones, como parroquias, pero quizá ahí muy poca relación hay de conocer el Inti Raymi, ¿no? Decimos Corpus Christi porque estamos un poco más relacionados con el la mundo fe mestizo. Con el mundo mestizo. Ese tipo de relaciones nos gustaría conversar, como digo, hoy día el tiempo está muy muy cortito, pero vamos a hablar de esas cuatro grandes celebraciones. Como adelantemos un fragmento nomás. Cómo el calendario agrícola de nuestro mundo indígena quichua hablante se divide en dos solsticios y dos equinoccios, ¿verdad? Entonces empezamos con el equinoccio de marzo, el 20 de marzo, el solsticio de junio, el 21 de junio, el 22 de septiembre tendríamos nuevamente un equinoccio y el 21 de diciembre nuevamente el solsticio. Es decir, cómo nuestro mundo, el calendario quichua, se fue dividiendo en estos dos equinoccios y dos solsticios. Vamos a repetir, dos equinoccios, dos solsticios. El solsticio de mayo. A ver, empecemos con el equinoccio en el día 20 de marzo. Marzo. ¿No? Que se celebra, hablemos de las fiestas, que se celebra para el mundo quichua el Pauca Raymi. Y para nosotros mestizos el carnaval, la fiesta de San José. En un segundo momento tenemos el 21 de junio, ¿no es cierto? Que se celebra el Inti Raymi. Inti Raymi. En nuestras comunidades. Pero hablábamos de que para el mundo mestizo celebra el Corpus Christi, la fiesta de San Pedro, San Pablo. Luego viene la fiesta femenina, ¿no es cierto? Nuevamente en el equinoccio del 22 de septiembre, una fiesta evidentemente femenina para el mundo quichua, dedicada a la luna, a la mujer, ¿no es cierto?, que sería el Coya Raimi, y para el mundo mestizo se habla de las fiestas de las Marías, de la Niña María, de las Mercedes, la Virgen de la Merced, ¿no es cierto? Santa Ana también me parece que es por esas fechas. Y luego finalmente tenemos el Kapak Raimi el 21 de diciembre, y para el mundo mestizo la Navidad y el inicio de la fiesta de los Santos Reyes y todo eso. Es decir, vamos a estudiar todo eso en estos lunes bonitos de un florilegio. Vamos a ir viendo cómo este calendario indígena, ligado con una fuerte influencia de la cultura mestiza, de la religión católica, también qué tiene que ver con las fiestas populares, qué tiene que ver también con la preparación del terreno, con el tiempo de deshiervar, con el tiempo de preparar el terreno, de cosechar, de dejarle descansar a la tierra, de agradecer los frutos, y también los personajes, las danzas, los disfraces que aparecen en cada una de estas celebraciones. Es muy bonito, realmente a mí me emociona mucho cuando vamos estudiando esto y compartiendo con la gente. Además, les ponemos música adecuada a cada celebración, ¿no es cierto? Por supuesto, miren lo que nos acaba de decir. Este tiempo, como el ciclo de la vida, como el ciclo del año, también sigue dándose vueltitas, como nos dicen Doris y Edwin, que les habíamos mencionado a ustedes sobre este trabajo que ellos realizan. Como la semilla, la planta, luego de la cosecha, miren, también tiene su ciclo. Está la semilla próxima. La semilla se recrea, nos dice un autor grillo, ¿no? Se recrea y se renueva en la cosecha, y la cosecha se recrea, se renueva, y mira, esto es algo circular que está pasando. Exactamente a eso me iba, el tiempo circular. Porque para el mundo mestizo, la concepción del tiempo, ¿te acuerdas, Laurita, que es una concepción lineal? Es decir, que el pasado ya pasó, que ahora vivimos el presente y luego el futuro, como una flecha que va disparada en una sola dirección. Pero para el mundo indígena, para nuestra concepción ancestral, de la cual hemos heredado bastante, la concepción del tiempo es circular, el tiempo gira y da la vuelta. Por eso es que me gusta. Y por eso el dicho popular donde decimos el mundo da vuelta, estamos enojados. Cuídate, el mundo da vuelta. No, y también como nosotros en los juegos populares, por ejemplo, Laurita, en los juegos populares jugábamos trompos y luego los guardábamos. Ajá. Jugábamos cometas y luego las guardábamos. Usas la ropa de acuerdo a la temporada. Jugábamos canicas y luego las guardábamos. Pero después de un tiempo volvíamos a abrir los cajones y sacábamos nuevamente los trompos, los cuchpis, las canicas, las cometas. Es decir, el tiempo circular, que es maravilloso en esa concepción de nuestro mundo ancestral. Así que les dejamos con esto pendientes para que el próximo lunes no se pierda Florilegio Musical Ecuatoriano. Mañana tendremos serenata y nos despedimos, Patricio. Hasta la próxima. Ustedes, amigos, amigas, y les vamos a dejar con la venia de ustedes a Atahualpa Yupanqui, que nos trae Danza del Maíz Maduro. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.